María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca de ti. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, Pepe. Voy. ¿Cantos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes, comenzamos con un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. En este caso, el último programa del año, el número 149. Mi nombre es Mariela Martínez, está el resto del equipo en este programa que no estamos, digamos, pero acá estamos, Javier Barrera y Julia Biagioli. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos largando. Este es programa final, hasta después de las vacaciones, el último programa del ciclo 2018. Hoy no tenemos, como usted decía, no tenemos vía de comunicación porque estamos grabados aquí en FM del Barrio. Así que directamente vamos a ir con la presentación de este programa especial. En este último programa vamos a compartir la experiencia tanto de los integrantes del colectivo Al Margen como de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. A lo largo del 33 de mano del día de hoy vamos a escuchar la experiencia, aunque sea un poquito en el programa de hoy, de todas las personas que integran el equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen, de el reciente y no tan reciente, pero para nuestro programa sí, Nodo de Compras, este grupo de compras comunitarias y colectivas que ha surgido al interior del colectivo Al Margen. Vamos a charlar también con el semillero, el dispositivo de trabajo de adolescentes y jóvenes en el barrio Nahuel Hue. También vamos a compartir la experiencia de las cooperativas de trabajo del colectivo Al Margen, la del estacionamiento medido que se llama Cata Huayn Nehuen y la cooperativa de trabajo Laburar. Y también vamos a escuchar al grupo de feministas Al Margen, quienes nos van a contar también el trabajo de este año y las proyecciones que tienen para el próximo. Con respecto a las radios comunitarias de la región, la idea por un lado es escuchar un balance de año y una expectativa con respecto al 2019, el año que va a arrancar, acerca de cada una de las radios, saber dónde están ubicadas, y vamos a estar escuchando tanto a las radios que conforman la red de medios patagónicos, la red de Enfoques, como a las radios que nos retransmiten. Así que si le parece, arranquemos con este 33 de mano número 149. Vamos a saludar a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de esta semana. En principio, agradecer a FM del Barrio por este espacio aquí en el barrio Virgen Misionera. Y en Bariloche agradecemos a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Los Coihues y a FM Conexión. También vamos a agradecer a FM Pumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petú Mogueleín en El Maitén. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Hola, soy Alejandro Palmas, soy coordinador del dispositivo preventivo promocional de derechos de jóvenes y adolescentes, el semillero del colectivo Al Margen. Los logros de este año, el semillero, principalmente pasaron por la consolidación de un nuevo espacio de productivo y de promoción, que es el taller de panadería, donde se aglutinó un grupo importante de jóvenes que les interesó la propuesta, que se empezaron a capacitar y que al poco tiempo de empezar a transitar la experiencia se volcó por la producción de algunos panificados y otros productos para comercializar dentro del nodo de consumo también del colectivo Al Margen. Esa creo que es uno de los logros más importantes de este año, que pese a los terribles recortes que hubo en todos los programas, planes sociales, etcétera, etcétera, y ante el aumento de pobreza que vamos viendo cómo crece en los barrios, nosotros pudimos ahí abrir y ganar un nuevo espacio de taller con formato productivo. Otro de los logros que tuvimos en el semillero en este 2018 tuvo que ver también con seguir creciendo en el equipo de educadores y del crecimiento también interno de este equipo de educadores y educadoras del semillero, que se fue consolidando y nada, que habla de un nivel humano impresionante para poder abordar población con situaciones muy complejas como la población con la que trabajamos. Y eso me parece también que es bueno rescatarlo, porque fue un año muy, muy duro. Nosotros atravesamos todo este año el duelo del Rafa Nahuel, que era un chico que participaba del espacio, y lo pudimos atravesar principalmente por este equipo de educadores muy comprometido con las tareas y las actividades del semillero. Algunos desafíos que tenemos para el año que se nos viene a partir de unos meses tienen que ver con tal vez empezar a hacer un abordaje más integral de los consumos problemáticos, porque vemos que es una de las problemáticas que más están atravesando los barrios populares de Bariloche, y en esa línea vamos a tratar de ver de poder llegar a cubrir por ahí de lunes a viernes propuestas, ya sean de talleres o de contención. Es uno de los desafíos por delante, que veremos si es posible articularlo para el 2019. Y otro desafío pendiente es poder inaugurar por lo menos una parte de la sede en construcción del colectivo Al Margen en el barrio Nahuel Hue, y poder trasladar principalmente los talleres que son más productivos, con grupitos por ahí de jóvenes que ya están más interiorizados en las cuestiones productivas y que por ahí puedan devenir en unidades productivas que hasta puedan llegar a jugar de forma independiente o autónoma del semillero. Es otro de los desafíos que nos gustaría emprender en el 2019. Mari, ¿por qué peñí? ¿Por qué la miel? Estoy en montaña del semillero. ¿Es una charla abierta? Dentro de sí, de la Patagonia. Es un foro nacional donde... Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco con un íntimo punto autónomo. Se trata de un programa de inclusión sociolaboral. El espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo, contra los más pobres, la política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Me aterran las fieras.

permitamos que la oscuridad se instale con total impunidad. Ninguno el cielo oscureció, la nieve un manto de terror, la vida de tres pibes se llevó. Se llama Nino Sergio Bonifoy y esta mula está de loca con el bombo y el tablado. A la madre queremos homenajear. Somos hijos de la lucha, por eso ponemos huevos. No se vayan, los iremos a buscar. No me arrepiento de este amor y canto en este carnaval un grito de justicia de verdad, y que no reine mala impunidad. No me arrepiento de este amor y canto en este carnaval un grito de justicia de verdad, y que no reine mala impunidad. Y esta burla está de loca con el bombo y el tablado. A la madre queremos homenajear. Somos hijos de la lucha, por eso ponemos. De mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hola, soy Mauro Velázquez y pertenezco a Conexión Bariloche 93.9. Nosotros como Asociación Civil Conexión Bariloche este año tuvimos la fortaleza de poder finalizar un taller de podcast con la gente del Grupo Encuentro. Pudimos estar ahí con ellos coordinando y dando los talleres, las capacitaciones. A fin de año, casi, cerrando el año, ya llevamos un mes y medio de programa informativo durante todas las mañanas, de 10 a 13 horas en la radio. Con un equipo de trabajo hemos crecido en programación local y eso nos hace sentir muy bien en estos tiempos. El desafío que tenemos para los próximos años es, el primero es tener una sede para la radio, para poder establecernos como proyecto, porque la Asociación Civil Conexión Bariloche, por suerte, es una radio. Estamos en el proceso del canal de televisión que queremos hace mucho tiempo. Tenemos ahora un club de fútbol, una escuela de danza, en la cual estamos por largar la nueva comisión directiva de la Asociación Civil Conexión Bariloche. Entonces la idea sería poder centralizar, tener una sede para desarrollar todas las actividades, y ese es como el gran proyecto para este año que viene y los que vendrán. Estamos funcionando en la calle Don Bosco 1024, que esto pertenece al barrio Lera, en San Carlos de Bariloche. Nosotros ahí tenemos la radio y tenemos el estudio de radio por un lado y el estudio de televisión en una casa prestada en comodato por un integrante de la asociación. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo El Chaco Viñuela. Mi tarea fundamental en la organización es mi trabajo en la cooperativa de trabajo laboral, este proyecto que promueve la inserción sociolaboral de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad o dificultades para conseguir trabajo. Somos una cooperativa de trabajo en servicios para la construcción. Este año justamente cumplimos 10 años con la cooperativa. Mi rol fundamental, soy el tesorero en términos jurídicos, y por otro lado me encargo de todo lo que es la tarea administrativa, contable, de gestión de proyectos, articulación con diferentes organizaciones y de alguna manera con un rol en las obras que tiene que ver con la gestión de contactos con los clientes y demás actividades. En cuanto a objetivos y proyectos que hemos podido concretar, para nosotros lo más importante es la finalización de la obra del Salón de Usos Múltiples del barrio Mancay, del barrio también conocido como 96 Viviendas, que para nosotros es la concreción de un proyecto de casi 5 años. Hemos podido desarrollar un prototipo constructivo utilizando una técnica de construcción de cabreadas con un tipo de madera que es la madera del pino ponderosa, que no se utilizaba para la construcción. Un proyecto multiactoral del cual participamos nosotros como cooperativa, participaron otras unidades productivas como el Taller San José Obrero, la Escuela Yeleri y la Escuela Técnica Nehuen Peumán. Hemos llegado a ese proyecto gracias al trabajo conjunto con un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba que viene desarrollando este tipo de proyectos con cooperativas, con talleres en diferentes lugares del país. Una experiencia que nació en Paranacito, se replicó en Concordia, se está desarrollando en la actualidad en Ushuaia también. Y bueno, aquí en Bariloche, después de casi 5 años de laburo, el 5 de diciembre hemos inaugurado en un encuentro, una fiesta, la verdad que para nosotros muy emotiva. Porque significa el corolario de, como les digo, de un proceso de 5 años de trabajo, el cierre de una etapa y la apertura de nuevos proyectos, que para nosotros es también lo que de alguna manera es uno de los elementos más ricos e interesantes que nos genera el trabajo de esta obra. Para nosotros la finalización de esta obra del Zoom de las 96 viviendas significa el cierre de una etapa, de todo un proceso, como les decía, de casi 5 años, y significa la apertura de nuevos proyectos, nuevas oportunidades de obra. En esta obra del Zoom también se articuló en las gestiones con el Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda, y a través de la construcción con este prototipo constructivo venimos gestionando que se pueda construir vivienda social con esta tecnología constructiva. Esta tecnología de cabreadas y pórticos permite la construcción de espacios amplios. La idea es poder modificar el diseño y adaptarlo a la construcción de vivienda y que eso pueda satisfacer la demanda de hábitat que tiene el Instituto de Tierra y que nosotros podamos dar respuesta a través de la producción de viviendas sociales. Para nosotros eso es un desafío interesantísimo porque podríamos de alguna manera articular con otras cooperativas, con otras unidades productivas, en la producción, en la instalación, el montaje, y al mismo tiempo el proyecto en el que estamos involucrados se plantea un abordaje integral de la cuestión del hábitat en relación a que se propone que otras cooperativas, otras unidades productivas puedan producir estufas de bajo consumo, alto rendimiento, y otras unidades productivas puedan producir ya sea briquetas o pellets para que se combustionen en estas estufas de alto rendimiento con la producción y la instalación por parte nuestra de viviendas sociales que tengan como una eficiencia térmica y que permita esto un salto en las condiciones de vida de las familias que muchas veces se ven como en una situación muy problemática para generar condiciones dignas en sus viviendas. Y siempre como objetivo y desafío es a través de este tipo de propuestas de trabajo, de este tipo de proyectos, siempre sumar en el grupo de la cooperativa a la mayor cantidad de jóvenes que atraviesan sus etapas de formación en el semillero, otra línea de laburo del colectivo al margen, y que de alguna manera permita como irlos incorporando al mundo y la cultura del trabajo, que es el gran desafío que tenemos como cooperativa, construyendo siempre desde la autogestión, construyendo siempre desde la autonomía política y construyendo en el marco de esta organización y de las múltiples relaciones que podemos tener con otras unidades productivas. También el espacio del movimiento de trabajadores excluidos acá de Bariloche. Así que bueno, un poco esto es la síntesis de lo que fue el trabajo durante este año y un poco también los desafíos que tenemos en el 2019 que viene. Voces al margen. Bye. Hola, buenas tardes. Habla Laura Uvilla de Radio 98.1 FM del barrio. Bueno, en principio este año se formó un hermoso grupo de personas nuevas, integrantes a la radio y también personas que durante estos 30 años han sido parte de la radio. Todas se volvieron a reunir y formaron parte de un equipo de trabajo muy importante. Por ahora se está trabajando muy fuerte en todo lo que es programación, en todo lo que es la administración de la radio y nuevo equipamiento para la radio también. Esa es una de las grandes fortalezas que tenemos porque sinceramente no pensamos que íbamos a poder estar nuevamente en la radio y poder hacer la parte del barrio y de la comunidad. Para el año que viene tenemos un gran desafío que es hacer una ampliación de la radio, una ampliación que sería más o menos un poco más grande, el doble de lo que tenemos, para ampliar la sala de locución y de operación y también una sala de estar con un baño que no teníamos tampoco, que es el que soñamos hace muchos años y que ahora por suerte dentro de poco ya lo vamos a tener. Y otro tema importante que tenemos, el de poder conectar nuevos equipos, tener un buen alcance, ¿no? Nuevos equipos de potencia, transmisor y antena. Hola, soy Pipi y participo del espacio de géneros del colectivo Al Margen. Las fortalezas de este 2018 desde nuestro espacio creemos que son más que nada la construcción que pudimos tener con otras organizaciones para todas las fechas importantes que tuvimos para la lucha feminista. Articulamos con muchas organizaciones feministas de acá de Bariloche. Bueno, en esta construcción que se vino haciendo con el resto de las organizaciones pudimos conformar la Asamblea Ni Una Menos, que ha funcionado durante todo el año, la pudimos sostener y tuvimos injerencia en la mayoría de las fechas importantes acá en Bariloche. Otro de los logros fue poder sostener nuestro propio espacio de formación entre las compañeras, con una temática mensual que trabajamos, discutimos, ahí íbamos construyendo entre todas. Otra cuestión destacable de este 2018 fue que se sumaron muchas compañeras al espacio y que venimos construyendo hace más de 2 años. Y bueno, y de esta construcción que se viene generando, pudimos por primera vez participar como organización en el Encuentro Nacional de Mujeres. Esto también fue a raíz de la organización con otras organizaciones, valga la redundancia, se pudieron organizar peñas para poder juntar el dinero para que a ninguna compañera se le hiciera cuesta arriba poder viajar. También estuvimos haciendo una serie de productos, por decirlo así, feministas desde el área de género de Al Margen, que también nos permitió solventar el viaje de la organización a Trelew. Fue una de las experiencias más enriquecedoras que tuvimos como organización durante este 2018. Un desafío para el 2019 es poder ejecutar y llevar adelante nuestra segunda Escuela Popular de Géneros, que es un espacio que se financia para hacer encuentros quincenales en los que se hace formación abierta a la comunidad en diferentes temáticas de género. Nosotros ya hicimos una en el 2017 con bastante concurrencia, así que esperamos mejorarla para el 2019 y poder seguir aportando. Y esto también lo enganchamos a lo mejor con poder seguir construyendo con otras organizaciones y seguir dando la pelea desde el feminismo popular acá en Bariloche y sumarnos obviamente a todas las reivindicaciones y a todas las luchas a nivel nacional. Y creemos que es fundamental para este 2019 poder defender la ESI y seguir peleando para que se apruebe finalmente la interrupción voluntaria del embarazo, que sea ley. Y como último desafío, ya que son un montón y son muy grandes, poder aportar al crecimiento del espacio dentro de la organización y seguir sumando compañeras para la lucha. Esta noche y una tarde yo preparo un manjar. La receta es secreta y no podés faltar. Piernas van abiertas, fuego está caliente, el bar. Las muñecas ves, vas a relajarte para que yo pueda hacer. Cae el aceite, preparando el bus. Cae el aceite, dura para vos. Llena de aceite, preparando así. Llena de aceite, dura para mí.

producir un tóxico que se llama acrilamida en la arena y en los barros que decantan del procesamiento de las arenas, y eso es altamente tóxico y neurotóxico, que si llega a las napas y contamina el agua, podríamos estar todos contaminados, ¿sí? O sea que no es solo la arena, sino los tóxicos que también utilizan en esto. Ellos han hecho, en estos 4 o 5 años que está funcionando la planta, solamente una medición de acrilamida en esos barros, que decantan y desechan ahí nomás, frente a ellos. O sea que a mí particularmente me preocupan las dos cosas. ¿Cómo se separan los diferentes tipos de arena que necesitan? Pasan por diferentes filtros, utilizando, a ver, para mí son tóxicos, para ellos no, pero diferentes materiales y agua, y eso va decantando en diferentes tamaños o proporciones que tienen las partículas de arena, y ahí las van separando, digamos. Claro. Queda ese barro de arena con todos los tóxicos que son de desecho. ¿Y eso va a parar dónde? ¿Directamente al...? Ah, nomás, se habían comprometido a llevarla nuevamente, porque la cantera de donde sacan las arenas están aproximadamente a 50 kilómetros de acá, pero traen la arena desde ahí hasta acá, hasta Dolabo. Esos sí. Barros supuestamente los iban a volver a desechar en otros lugares, pero está acá nomás, en el basurero frente a ellos, ahí están los lodos, que así se llaman. En unos piletones, que ahora ya no van a funcionar más, pero bueno, estaban en unos piletones y la desechan ahí frente a la planta. Y después el transporte se hace en camiones, que ahí veíamos también algunas fotos. Me imagino que con el viento que tenemos aquí en la Patagonia, a la hora de transportarlo en camiones, hace que de vuelta esto tome un estado volátil nuevamente, si la arena es muy fina. Ahora, por ejemplo, no están poniendo más en bolsones, van directamente en camiones volcadores. Entonces esa arena sí debería ir cubierta con una lona, cosa que habitualmente nosotros lo vemos acá en el suelo todo el tiempo y hemos sacado fotos y lo hemos presentado al ministerio, porque no es así, o sea, están al aire libre, muchos de ellos tendrán la lona, pero otros tantos no, y vuela constantemente. Lo que también se planteó es el peso de los camiones. Nos negaron rotundamente que los camiones tenían el peso adecuado, que no era por eso que estaba destruida la ruta. Hace poco, unas 2 semanas atrás, ya se comprobó que estaban excedidos de peso y descartaron la arena así nomás en la ruta con el peso que excedía, ¿no? O sea que, bueno, de a poco se van comprobando los planteos que por ahí nosotros como vecinos hacemos, que no estamos tan errados, evidentemente, porque de a poco se está comprobando todo, ¿no? Por ahí el año que viene, que se viene un año de grandes promesas, ¿no? Porque es un año electoral pleno en todos los estamentos, por ahí sería una buena manera también empezar a chequear con los diferentes candidatos una opinión concreta referida a estos temas, ¿no? Por lo menos saber, a la hora de votar, cuestiones concretas. Bueno, ¿vos qué pensás con esto? Y empezar a evaluar también cómo afecta directo y la posición que van a tomar los candidatos referidos en el caso de Dolabón a esto, bueno, a esta volatilidad de las arenas. La idea es esa, justamente, la de la asamblea, digamos, ver la postura de cada uno, ¿no? Habrá gente que está a favor y, bueno, tendrá sus motivos, ¿no? Pero al menos nosotros, los votantes, saber qué posición tienen, ¿no? Desde la asamblea de Puerto Madryn, por ejemplo, se ha logrado que se manifieste el CONICET respecto a la megaminería, también la universidad respecto a la megaminería. A eso apuntamos también, ¿no? A que las diferentes asociaciones científicas o sociedades científicas se manifiesten respecto a estos temas, ¿no? Acá nosotros trataremos de que el candidato se manifieste y después hacer cumplir, ¿no? Porque también nos han engañado. Nuestro gobernador salió en su spot, digamos, en contra de la megaminería y ahora está haciendo todo lo contrario, justamente, al menos tratar de saber con qué nos estamos enfrentando, ¿no? Pero sí, es la idea de que se manifiesten en estos temas por ahí un poco más, que nos afecta a la salud, ¿no? En 33 de mano estuvimos hablando con Paula Uribe, integrante de la Asamblea Comunitaria de Dolabón, aquí en nuestra Patagonia. Me están dinamitando las montañas del sur para sacar tierra con oro y para el tratamiento del metal a la luz van a usar cianuro. El agua de las napas y el de hielo traerá pesados y sus drenajes ácidos intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No, no dejemos que sea cierto. No, no revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. Adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevárselo. No, no, dejemos que sea cierto. No, no, revienten las montañas. No, a la mina cielo abierto. No, al cianuro en sus entrañas. No pasarán, no pasarán. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.gob.argentina.vacamuerta.ar/argentina.gob.ar. Cambia el foco. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Este año tuvimos un inconveniente técnico bastante prolongado, ¿sí? Que lo estamos subsanando recién ahora, luego de 7 meses. Se nos quemó el equipo transmisor de 300 vatios y estamos desde hace 7 meses saliendo con equipo de emergencia, un enlace como se dice, ¿no? Eso nos inhibe de tener un alcance a nivel global de lo que querríamos, pero ya está el equipo nuevo poniéndose en sintonía. Creemos que en no más de 15 días vamos a estar llegando a todo Bariloche y eso nos permitiría una vez más estar presentes en donde siempre estuvimos. En cuanto a fortalezas, que el equipo lo tiene, y si no, no podríamos estar hablando de radio cuando ocurren estas cosas durante tanto tiempo, es la toma de conciencia, ¿no? Yo creo que como nunca el equipo es consciente de que la radio es una herramienta de transformación, que se avecinaron tiempos al principio insinuados, difíciles, y hoy son bien visibles, donde justamente la herramienta comunicacional juega un rol fundamental, y lo fuimos viendo en función de cómo se fueron cayendo otros proyectos que son inclusive comerciales, y el avasallamiento que llevó la política estatal en relación a Telam y de los medios oficiales. Así que desde ese lugar, y charlando también con la gente del gremio que renovó autoridades en estos días y que tiene una continuidad, hemos logrado algunos acuerdos que creemos en un futuro no muy lejano va a ser productivo. Es el resultado de esa fortaleza, ¿no? De tomar conciencia de que la radio una vez más es una herramienta de transformación. Y justamente con la gente del gremio, con la conducción actual, que fue hace una semana la elección, hemos puesto a disposición de ellos la radio para que los compañeros que se han ido quedando sin aire, básicamente no sin voz, puedan presentar algún algún proyecto en Radio Libre Cooperativa y nosotros trataríamos de gerenciar ese proyecto sin que sea oneroso para ellos. Obviamente es una radio que se autosustenta, siempre vamos a necesitar del dinero para poder pagar nuestros gastos fijos. Pero una cosa es eso y otra cosa es buscar el lucro, digamos, ¿no? O sea que vamos a rescindir nuestro lucro, una vez más seremos autoexplotados, pero la idea es que algunos compañeros que se han quedado sin aire puedan acercarse a la radio con sus proyectos. Vamos a buscar la multiplicidad y no tanto por allí el formato único que alguna vez identificó a los medios alternativos, donde claro, si no hablabas de determinados temas era como voluble, digamos. Pero también entendimos en esto de las fortalezas de que la radio tiene que ser eso, tiene que haber diversidad. Está bueno el humor, está bueno el deporte, está bueno un programa musical dedicado. Y la línea editorial se va a seguir manteniendo porque es la fundamentación que hemos escrito. Así que ese sería el próximo desafío. Mirá, una vez más creo que es la toma de conciencia, ¿no? Porque uno ve, qué sé yo, Marajunta, que es una organización de género, o las mujeres que se han organizado en la red de géneros, uno ve la multisectorial contra la represión, observa la PDH, observa el Grupo Encuentro, observa el Margen. Todos creo que de alguna manera hemos ido sintetizando esta cuestión de que podemos trabajar en conjuntos. Tenemos que darnos una mano entre todos, ¿no? Nosotros desde lo que sabemos hacer, siempre vamos a ser solidarios y vas a ver que los comunicados en general de cuestiones que están más alejadas a lo que es una radio forman parte de nuestra necesidad de participar. Aparece el fenómeno del Estado arremetiendo contra el pueblo nación mapuche. Bueno, una vez más también la radio forma parte de quienes estamos resistiendo junto a ellos, denunciando, poniendo nuestra herramienta a su disposición y en más de una ocasión formando parte del repudio como radio, es decir, adhiriéndonos a los comunicados, estar en las calles y demás. Creo que de un año particularmente difícil en materia de derechos humanos, en materia de conquistas y pérdida de derechos, todas estas organizaciones y otras que obviamente no las nombro pero que están incorporadas, sindicatos y organizaciones barriales, pudimos acordar, pudimos ir espontáneamente, ¿no?, por una cuestión de convicción, juntándonos y resistiendo. Esa sería, creo yo, una de las cosas más visibles que podrían numerar. La Argentina incorpora toda esta resaca. Medimos o analizamos los acontecimientos internacionales de acuerdo a lo que nosotros pensamos y la realidad suele ser diferente. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también del narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las villas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. La Argentina incorpora toda esta resaca. No quiero tampoco discriminar. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Hay buenos ciudadanos colombianos también. Sabes que va a ser lo mejor. cosas tienen que estar bien. Ya no se puede estar peor. Las cosas van a estar mejor. Vas a ser feliz. Sácate el diablo de tu corazón. Ah. Buenos Aires, sí, corta la mufa de tu corazón. Ah. Buenos Aires, sí, bailamos juntos a patear el sol. Estamos a meses que un robot te reciba como médico clínico en un hospital y te diagnostique y te derive un especialista, porque va a tener toda la información que un ser humano no puede tener. Esto está pasando en el mundo hoy, es impresionante, ¿no? "33 de mayo". Estas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. No les creo nada. Vamos a escuchar ahora la sentencia que se dictó finalmente en el juicio a John Esguala en el país vecino de Chile. Que te presentes y que, bueno, me comentes acerca de la audiencia de este lunes y del testigo, el excomisario de la PDI, Alexis Lara, quien en su relato, junto con comparándolo con el de las víctimas, fue un poco inconsistente. Si nos pudieras hablar un poco del resultado también y lo que les deja también esta audiencia. Bueno, Marie Comta Puqueche, Incheta Fernando Sones Juala Piñén. En este momento nos encontramos retirándonos de las instalaciones del juzgado. Ha finalizado la audiencia del día de hoy, esta quinta audiencia por el juicio al lonco Facundo Sones Juala, en el cual solamente han habido dos testigos. Si bien ha sido la audiencia más extensa de estos cinco días, han participado solamente dos testigos presentados por el Ministerio Público Fiscal. El más extenso de estos testimonios fue aportado por parte de un efectivo de la PDI, el cual, bueno, en estas seis horas que estuvo declarando, de alguna manera vino a reforzar este relato y esta línea acusatoria que está intentando sostener el Ministerio Público Fiscal a través de Sergio Fuentes Paredes y Alejandro Ríos. Posterior a su declaración, en el momento que empezaron las preguntas, principalmente por el lado de la defensa, empezaron a saltar un gran número de inconsistencias, de diferencias en cuanto a lo que él transmite de acuerdo a lo que, por un lado, le habían dicho las víctimas, de ciertas investigaciones que hubieron anterior a este hecho, inclusive posteriores. Después, por otro lado, algo un poco más delicado es que salió a la luz una infracción a la ley de inteligencia del Estado chileno, que si bien no ha quedado bien en claro, porque tampoco es lo que le compete a estos magistrados despejar estas dudas sobre quién habría infringido particularmente esta ley de inteligencia, pero bueno, claramente se vio la complicidad e inclusive de alguna manera tuvieron que reconocerla tanto el fiscal Sergio Fuentes Paredes como este comisario de la PDI, que inclusive llegó a leer un intercambio de mails entre él y el Ministerio Público Fiscal aludiendo a un informe de inteligencia el cual debería ser secreto, pero bueno, ya a través de estos mensajes quedó claramente expuesto de que se había infringido la ley de inteligencia. Por otro lado, bueno, reconoció personalmente este efectivo de la PDI, quien fue que estuvo a cargo del procedimiento en el cual detuvieron a las personas, entre esas al lonco Facundo Sones Juala, a la Machi Miaray, entre otros, de que no fueron bien hechas el levantamiento de evidencias de diferentes maneras. Él mismo lo reconoció de que no fueron bien hechas. También habla de una entrevista que tuvo anterior a este procedimiento, una entrevista de alguna manera la quiso plantear como informal, pero puesto que él es un funcionario público, toda actividad que él realice en el marco de su trabajo debe quedar constancia de ello. Pero bueno, también reconoció de que no hay constancia de esto y en estas entrevistas les atribuye ciertos dichos a unos lugareños acá en la zona del Roble Carimayín, en la comuna de Río Bueno. Pero bueno, no hay forma de respaldar esto que supuestamente le habrían dicho estas personas. Pero bueno, estos supuestos dichos vendrían a reforzar esta línea acusatoria que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal junto con la querella por parte de la Gobernación de Ranco. Esto es más o menos lo que ha sido el día de hoy. En el programa que estamos emitiendo por Radio Watch podremos precisar un poco más en los detalles y ampliar un poco más lo que ha sido el testimonio de esta persona, como también el último testigo, que fue mucho más breve por suerte, pero también han saltado a la luz distintas irregularidades en los procesos en esta causa judicial. Karina Riquelme Ibero, defensora del Centro de Investigación y Defensa Sur. Bueno, hoy día hemos iniciado la prueba que debía ser la prueba más contundente del Ministerio Público, del oficial investigador a cargo de la investigación y el que, en definitiva, estableció cuáles eran las pruebas que, según su posición, vinculaban a nuestro representado respecto de los hechos. Dejamos establecido de que, efectivamente, tal como lo hemos dicho en un principio, no hay ninguna prueba que lo vincule, que, de hecho, el levantamiento de tales especies fueron realizadas sin la prolijidad que se requiere para poder imputarle respecto a un delito tan grave como incendio, pedirle 16 años a una persona respecto de pruebas que ni siquiera quedaron establecidas específicamente en qué lugar fueron levantadas, de qué lugar fueron levantadas, los horarios en los que fueron levantadas, de si se encontraban o no dentro de ciertas otras especies. Además de esto, el tema de la prueba que fue obtenida en virtud de la ley de inteligencia, que en definitiva nosotros creemos que hubo una filtración respecto de aquello y es por eso que dimos cuenta de este correo electrónico entre el fiscal Sergio Fuentes y el oficial investigador, donde el señor fiscal tenía antecedentes que no habrían sido liberados todavía por la ley de inteligencia, lo que nos parece absolutamente grave. Voces al margen. Desde mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalas algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde de nuevo. Ya lo vi, todo fluye. No hay problemas para vos ni para mí. Y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. Y no importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no solo da. nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo. La calle que nos confunde de nuevo. La calle que nos separará del cielo. La calle que nos confunde de nuevo. He tomado medidas drásticas de ahorro y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. A mí me duele muchas estas medidas que he tenido que tomar. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado y no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero las he hecho en la convicción absoluta que es el camino que nos va a llevar al progreso. Muchas de estas medidas debieron tomarse hace muchos años. Haciendo las cosas que hay que hacer y que no se hacían. Ya estamos viendo los resultados del esfuerzo realizado en estos 6 meses. Y siento que los primeros resultados se empiezan a ver. Hacerle un paro al país no ayuda al país. Hacer un paro, pero no la entiendo y no ayuda en nada a los trabajadores. 33 de mayo. Esto no se vota, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Perdón, les quiero de nuevo pedir disculpas. Sé que esto de los errores van a suceder en las primeras sesiones. Buenas tardes, soy Jera, soy de Radio Fogón 97.3. En la radio suelo estar en la parte más, en los micrófonos o en la producción. Hacemos un informativo semanal los miércoles a la mañana. Y bueno, también tratando de aprender a operar y a resolver cuestiones técnicas que siempre surgen. Y bueno, nos ponen ahí varias trabas, el no saber, y bueno, ahí tratando de aprender, pues soy bastante nulo con la tecnología. Estamos en el Hoyo, en el noroeste de la provincia del Chubut. Mucha gente envidia un poco la posibilidad que tenemos de ver desde la ventana, porque bueno, vemos el Piltri, el Pirque, los cerros, y bueno, y también como estamos bastante alto, podemos ver desde ahí arriba todo el pueblo del Hoyo y el valle del Hoyo. La radio la integramos más o menos entre, sí, 10 compañeros y compañeras, más o menos va fluctuando. A fin de año llegamos un poquito menos, pero siempre estamos ahí en el grupo, más o menos ese número. Y bueno, y justamente Enfoques para nosotros es como un tractorcito que hemos construido entre todas las radios y las personas que lo integramos. Un tractorcito que nos va empujando, nos va impulsando, nos arrastra también a veces, y nos permite hacer cosas que solo nos costaría muchísimo más. Y bueno, y justamente eso nos permite hacer cosas que solos no podemos, y nos conecta y nos permite llegar un poquito más lejos. Y bueno, proyectos de la radio quizás no son demasiado ambiciosos, son por lo menos seguir existiendo, mejorar la cuestión técnica, pero sobre todas las cosas fortalecer el grupo ampliarlo, sumar nueva programación, nuevas personas al grupo, que bueno, estos dos últimos años, 2017-2018, fueron muy duros. El 2017, más por bueno, todas las cosas que nos han pasado terribles en la zona. Perdimos también compañeros por esa situación, y este año también más duro en lo económico, entonces también la gente afloja un poco o le ponen pilas más a otra cosa, y bueno, y eso como grupo hemos ido reduciéndonos un poco más. Entonces el lindo desafío del año que viene sería ser más. Buenas noches, señorita, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias. Todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, menos reglas claras, menos reglas claras, menos reglas claras. 33 de mayo, periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. Mi nombre es Sebastián, soy más conocido como El Pollo, pertenezco al colectivo El Margen de hace 14 años, que empezó siendo algo muy chiquitito y hoy es algo que involucra a muchos compañeros y compañeras y muchas líneas de acción, de trabajo, muy diversas entre sí. Participé desde los inicios en el equipo de comunicación, que compone varios soportes, y en los últimos 3 años en lo que es el grupo de compras comunitarias que sostiene el espacio del colectivo Al Margen. Creo que uno de los grandes logros de este año del colectivo y de las líneas donde yo participo y doy mi granito de arena fue, en un año tan difícil como fue el 2018, sostenerse, seguir estando acá, aguantando y mirando para adelante. Me parece que hay que empezar a valorar, en un año tan complejo para todo el mundo, fue aún más complejo para las organizaciones sociales que trabajan temas que tienen que ver con la inclusión, con el acceso, con la igualdad de derechos. Me parece que el hecho de estar, el hecho de no haber sucumbido, de que no haya quedado ninguna línea de laburo en el camino, de no ceder ante esta coyuntura y de estar bien parados en todas las líneas de acción que veníamos desarrollando, y hasta más, deberíamos, me parece que es la principal fortaleza. Hay que empezar a ver el logro de estas cuestiones. No es sencillo coordinar un espacio que tiene y que involucra por ahí a 80 o 100 personas como las que somos hoy, y que tiene líneas de acción tan diversas como un equipo de compras comunitarias o una revista o un programa de radio o una web, o lo que es el armado de las políticas públicas, o lo que es una cooperativa de trabajo y de construcción. Bueno, me parece que ahí está una de las grandes fortalezas de este 2018, y lo digo porque bueno, veo alrededor de que hay muchas organizaciones amigas que bueno, la pasaron muy mal y realmente tuvieron que acotar sus acciones y sus miradas, y con este año tan complejo en la que el financiamiento del Estado fue prácticamente nulo, y bueno, con una inflación que nos afectó a todos y a todas. Concretamente, con respecto al equipo de comunicación, rescato seguir trabajando en los 3 soportes que lo veníamos haciendo, seguir dando testimonio con cada uno de ellos. Rescato la frescura del programa de radio 33 de mano, alienta a dar testimonio de las cosas que nos están pasando casi cotidianamente. Rescato la regularidad de la revista, un medio de comunicación comunitario, alternativo, popular, que camina a las calles hace 14 años y que cada 2 meses puntualmente tiene su número en la calle. Rescato la temporalidad de la página web, que en tiempo real publica notas de las cosas que nos pasan a la gente de a pie, como somos cualquiera de nosotros y nosotras. Es muy difícil sostener estos medios sin ponerle el cuerpo y sin que haya alguien del otro lado que entienda de que la comunicación es un derecho. A su vez, dentro del grupo de compras, rescato lo que creció este espacio. Este espacio hoy involucra a 150 familias. Comercializamos, en realidad comercializamos está mal dicho, porque nosotros al precio que vendemos, sumado a un pequeño porcentaje que es de logística y distribución, ofrecemos una cantidad de productos bien variados que la gran mayoría de ellos pertenecen a la economía popular, de familias emprendedoras, de que hacen desde una milanesa de soja hasta medialunas, hasta una cerveza artesanal. Son muchas las familias involucradas en diferentes nodos a lo largo y a lo ancho de la ciudad que entendieron en este espacio de que les sirve al bolsillo, pero también sirve pensar y a quién le dejamos nuestro dinero, si a un gran supermercado o a una familia que le puede constituir el primero o segundo ingreso familiar. Y me parece que son preguntas válidas como para hacerse, sobre todo en estos tiempos que corren. Creo que este espacio del grupo de compras creció un montón, hay mucho para hacer y es como un hallazgo de los últimos tiempos, no del colectivo, sino de la respuesta que vemos de la gente, del otro lado, que se involucra, que se empodera, que quiere participar, que se acerca como voluntario, que entiende la lógica, que entiende las dificultades que podemos llegar a tener, pero que también reclama y con derecho cada uno de sus pedidos, y nosotros tenemos y queremos estar a la altura de las circunstancias. Creo que el grupo de compras comunitarias al margen ha venido a refrescar y ha venido a ocupar una beta que no tenía el colectivo, pero que difícilmente tenía la ciudad de Bariloche, y que nos permite articular con un montón de organizaciones de base también y familias que bueno, se dedican de esto hace mucho tiempo y no tienen el canal de comercialización, cuello de botella de un montón de cuestiones. Oh, Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y lo pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandro, de la Radio Autónoma Piuqué, 94.7 del dial de Bariloche. Bueno, mi rol en la radio es un poco de todo. Salimos al aire, micrófono, producción, la parte técnica. La radio, la localidad es Bariloche, pero básicamente transmitimos desde el corazón del barrio Frutillar. Mi localidad, Bariloche, es hermosa, y Frutillar también es hermoso, el barrio y los barrios de alrededor. En nuestra radio lo integran alrededor de 5 o 6 personas y ayudan toda la organización Piuqué. Que vemos desde la ventana de la radio, vemos el Cerro Carbón, el Cerro Ñireco, el Cerro Ventana, y todos los techos del barrio Frutillar y el barrio Nahuel Hue, porque obviamente no hay edificios, son casitas, y nos gusta mucho ver el paisaje blanco en el invierno. ¿Qué es para nosotros Enfoques? Es una red fraternal de medios comunitarios, de radios, en los cuales nos sentimos integrantes, nos sentimos partícipes y nos sentimos también con una identidad ideológica en la autonomía muy difícil de encontrar. Y para el año que viene hay proyectos con los que soñamos, que es, bueno, levantar la torre de la antena y poder llegar a... nuestro sueño es poder llegar a completar la grilla con vecinos y vecinas y programas locales, y también afianzar, como decimos, esta red Enfoques, que se haga más grande, que se haga más regional, en el sentido de que pudiera estar a ambos lados de la cordillera. Y bueno, y les mandamos un gran abrazo a todos, a todes. Se ve como vianda de ayer.

vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Porque he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. 33 de mayo. ¿Contaminadores seriales del medio ambiente? Contaminación sonora en tu retina auditiva. Qué vértigo. Llegamos al final, querido Fabián, querido equipo, de este número 149. Como ya habíamos dicho, el año que viene empezamos con fiesta, con nuestros 150 programas al aire. Nos despedimos entonces hasta un próximo ciclo que ya veremos en qué momento nos toca caer al aire. Un verdadero saludo de corazón a todos los integrantes y a todas las integrantes del colectivo Al Margen en sus diferentes líneas de trabajo. Tuvimos, la verdad, este año, más allá de dificultades económicas que nos acucian a todos los argentinos, la verdad, un crecimiento importante en todas las líneas. Esto se ha visto evidenciado en este programa. Y también un saludo a todas las radios del trabajo que han desarrollado semana a semana, las radios que integran la red Enfoques. Que también, la verdad, que a la hora de compartir materiales y estar en los lugares que habían que estar, demostraron un profesionalismo muy importante. Y un saludo especial también a esta casa FM del barrio, que desde el 98.1 del dial y desde el barrio Virgen Misionera nos recibió semana a semana. Y vámonos porque hay que ir a terminar de armar el arbolito. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.